Boom, I'm sorry, but. Ella es una gata, dura como Tati Bam Bam. Fuma de la mata, tatra, miri mata. Le mete bullete, bam bam. En la cama, tan tan, que parece una máquina. Ella, papi, ella de calle, pero fina. Viene de fuera, donde el party marquesina. Ma, se te ve curiosa y adivina. Por andar suelta una asesina. Rompe, se pone de pali que la monte. Lo que quiere es Olin Bayamonte. Rompe, barranquillera no tiene compe. Si tú quieres lío, mami, ponte. Rompe, tra, tra, rompe. Si tú quieres lío, mami, ponte. Rompe, tra, tra, tra, tra, rompe, tra. Baby batidora, fuma, bebe, baila y suda todas horas. Duro batidora, se olvidó del pasado pa' pensar en el ahora. Fíjate y tra, pa' le mueves de y tra, yo te quiero ver tra, para darte de tra. Tan curiosa satal, solo piensa en pelear como viene ese pato a la carta maria. Rompe, se pone de pali que la monte, lo que quiere es Olin Bayamonte. Rompe, barranquillera no tiene compe, si tú quieres lío, mami, ponte. Si tú quieres lío, mami, ponte. Rompe, tra, tra, tra, tra, rompe, tra. Ey, ese culo búbalo, ¿quieres eso apócalo? Yo le voy a dar candela. Dime lo que quieres tú, un perreo Singapur. Ver cómo la cama suena, tumba, suena, que está bien buena. Entra por la disco y lo modela. Cuidado esa gatita con sus ojos que envenena. Quiere divertirse, no va a morirse de pena. Ey, oye, mami, rómpela. Bójate. Dale, muévete. Dale, muévete. Dale, muévete. Rompe, se pone de pali que la monte. Lo que quiere es Olin Bayamonte. Rompe, barranquillera no tiene compe. Tú si quieres lío, mami, ponte. Rompe, se pone de pali que la monte. Lo que quiere es Olin Bayamonte. Rompe, barranquillera no tiene compe. Tú si quieres lío, mami, ponte. Ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte. Barranquillera no tiene compe. Ponte, ponte, ponte, ponte, ponte. Tú si quieres lío, mami, ponte.